Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Hemos estado hablando del rey David. ¿Se recuerdan? El rey David, oiga bien, que había sido ungido como rey, pero todavía no reinaba. Había llegado de su casa a mirar la guerra, ya ustedes saben. En medio de este conflicto, él mata a Goliat. Y de repente, David ahora es una celebridad dentro del gobierno de Israel y dentro de todas las fuerzas armadas. Oiga esto. Ahora bien, yo le dije la semana pasada que no iba a terminar el capítulo sin que David tuviese problema. Y hay varias problemas o varias turbinas o varios pisos que a David se le movieron. Rápidamente pasa de el hombre más famoso en Israel a uno de los parias también en Israel. Y en este tiempo pierde algunas cosas que son importantes. Note usted, en este aspecto, nosotros tenemos algunos pisos o algunas turbinas. Y si usted mira a su esposo o mira a su esposa, podrán quizás entender que el ser humano realmente tiene como el avión algunas turbinas en las cuales nosotros dependemos. Por ejemplo, vamos a poner una de las turbinas que usted tiene, es su trabajo. El trabajo a nosotros tiene la tendencia, como seres humanos, de darnos cierta seguridad. Cuando la compañía está bien, cuando están entrando muchos contratos, cuando el jefe está contento, cuando usted mira al jefe sonriendo, que lo invita a todos a un lonche. Un día dice, no ordenen lonche porque mañana vamos a celebrar, estamos bien. Usted siente una sensación de seguridad, turbina de la seguridad, su trabajo. La otra turbina que usted tiene que le impulsa en esta vida natural es la familia, el cónyuge, la mujer. Qué bueno cuando usted tiene a un cónyuge, esposo o esposa, una persona que sea cariñosa, amorosa, que esté con usted, que le entienda y que le comprenda. ¡Wow! Este avión vuela con estas dos turbinas. La tercera turbina que usted puede tener es cuando tiene a un consejero. Fuera de su esposa y su trabajo, tiene a alguien de confianza que puede darle el consejo adecuado, el consejo sabio y dirigirle en el momento que usted necesite. ¡Wow! El avión tiene tres poderosas turbinas. Y la cuarta turbina que tiene es una amistad poderosa con gente con quien usted se sienta bien. ¡Wow! Tremendo. David tenía estas cuatro turbinas después de matar al gigante Goliat. Lamentablemente, una a una fueron apagándose en pleno vuelo. Dios, hermanos míos, muchas veces permite que sea movida esos pisos de seguridad para que nosotros aprendamos a confiar y a depender en Él y no de esas cosas. Gloria al nombre del Señor. Y yo no sé a cuántos de ustedes le estén moviendo el piso, pero dé gloria y honra a Dios, porque es tiempo de creer y confiar en el Señor. Bendito el nombre del Señor para siempre. Gloria al nombre del Señor. Cuando se tiene esta seguridad de esta manera, el ser humano tiene la tendencia, muchas veces. No ustedes quizás que son santa palomas, pero el ser humano tiene la tendencia, cuando se tiene este tipo de seguridad, de decir yo no necesito a Dios. Normalmente la gente se comporta como si Dios no existiera. Yo quiero que usted note, aunque este no era el caso de David, pero aquí está el ejemplo. David, ya dije, después de matar al gigante Goliat, estaba volando muy alto. Yo quiero que usted note que, vuelvo y le repito, era el hombre más famoso en el pueblo de Israel. Y ahora yo le leo en Primero de Samuel, y le hago la advertencia, no se meta a la historia, escuche. Primera de Samuel, capítulo 18, vamos a leer en el versículo 6. Ponga atención a la pantalla, que en unos cuantos microsegundos, porque el avión no le ha pegado las aves todavía, va a salir. Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 6, dice: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, ya venían a Israel, ¿verdad? Salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumento de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Oiga bien, yo le dije la semana pasada que a mí me parece que después de matar a Goliat, David no fue inmediatamente con Saúl a la ciudad. Se quedaron guerreando, no sabemos, pero me parece que por algún tiempo. A David prácticamente lo hicieron inmediatamente general del ejército. Se le entregó un grupo de hombres, se le hizo jefe del ejército en alguna área. No era el único general, el mayor general o el chief of staff de Saúl, el jefe del Estado Mayor, era el general Abner. Pero David era uno de los generales. Y aunque era muchacho joven, dice que era prudente, Jehová estaba con él y el ejército lo amaba, lo quería. David le dio muchas victorias. Y digo esto por la secuencia. Cuando ahora regresan victoriosos a Jerusalén, todo Israel de las ciudades salían a recibir a los héroes, a Saúl, a su ejército, al rey. Pero comienzan las mujeres cantando: Saúl hirió a miles y David hirió a 10,000. Oiga bien, este cántico le trajo serio problema a David desde ese momento en adelante. Yo quiero que usted note, poco a poco, a David le cortan las alas. Y no pasaría mucho tiempo cuando todo el celo, la ira y el odio de Saúl se enfrascaría contra él y Saúl se disponía incluso a quitarle la vida. Yo quiero que usted note en este aspecto algo que ocurre. En el capítulo 18, versículo 8, leemos y dice: se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Yo quiero que usted note ahora, David no ha hecho absolutamente nada para merecer este trato. Oiga bien, cuando usted ha hecho algunas cosas que usted sabe que ha hecho algo malo y le dan paga, aunque usted diga no es justo, no debía, ¿por qué? En el fondo de su corazón usted dice: yo sé lo que hice, en el fondo de su corazón, allá, aunque trate de justificarse, usted dice, yo estoy pagando alguna de las que he hecho. Su conciencia no le engaña y le dice lo que usted ha hecho. Pero póngase usted en el lugar de David. Llega triunfante, llega haciendo lo que él debió haber hecho, y en vez de cosechar la honra y la gloria que a él le correspondía, de repente un solo cántico hace que todo cambie dramáticamente. Yo le dije la semana pasada, parecería ser que David en este momento se recuerda de la profecía que a él le dieron cuando Samuel le dijo, tu reino te será quitado y será dado a un siervo mejor que tú. Quizás en ese momento Saúl entendió que quizás este era el hombre que iba a ocupar su lugar y decidió de una vez por todas quitarlo de en medio para perpetuar su dinastía en el reino de Israel. Dios obviamente lo permitió. Ahora, yo quiero que usted note, la primera turbina que David pierde, el primer piso que le quitan es su posición. Cuando usted no ha sido nadie, cuando usted no ha sido nada y sigue siendo un don nadie, sabe usted que no tiene posición. A usted no le importa porque no ha escalado una posición superior. Pero es muy diferente cuando usted ha sido alguien, después de nadie, alguien, y ha experimentado el néctar del fruto. Ha trabajado mucho, se ha expuesto y ha logrado una posición. Y de repente, de un día para otro, usted pierde su posición. Eso es una herida fuerte y es un trago muy duro para pasar. Yo quiero que usted note, en el versículo 10, dice, aconteció, llegando ya, entrando a Jerusalén, al otro día dice, que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Y él devariaba en medio de la casa. Ahora viene David. Acuérdese que David a este momento ya era general. David tocaba con su mano como los otros días. Oiga bien, le estaba ministrando a Saúl para espantarle el demonio. Saúl era atormentado por un demonio. Y dice, tenía Saúl la lanza en la mano, versículo 11. Y arrojó Saúl la lanza, diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió dos veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Y oiga lo que pasó ahora, versículo 13. Por lo cual, Saúl lo alejó de sí, y le hizo jefe de mil, y salía y entraba delante del pueblo. Prácticamente, número uno, antes David estaba en palacio, acuérdese, comenzó a tocar otra vez, estaba en sus funciones en palacio, y de repente, viene una amenaza contra su vida. Lanzan una lanza dos veces tratando de matarlo, y dice que desde ese día, Saúl lo alejó de él. No te quiero ver. Y de jefe de hombres de guerra, ahora lo destituyen y lo hacen capitán o jefe de mil hombres solamente. Prácticamente esto es una degradación. A David le quitan el rango de general y le ponen lo que se llama jefe de un batallón. En el ejército ahora, no sé en aquellos tiempos cómo era, pero en el ejército ahora hay lo que se llama regimiento o batallón, es lo mismo. Un regimiento son mil hombres, un batallón son mil hombres. Y en el rango militar, los que han sido militar, sabe que un batallón es comandado por un teniente coronel. Prácticamente a David de general lo hacen teniente coronel, lo destituyen. Ahora bien, ¿se sintió mal David por eso? No. Lo alejaron del palacio. ¿Se sintió mal? No necesariamente, o quizás si se sintió mal. Pero yo quiero que usted note, Dios a este hombre, recuerde, lo estaba preparando. Y no era ni la primera ni la última vez que estas cosas iban a ocurrir. ¿Cómo este hombre pudo tragarse su orgullo, su amor propio y seguir sirviendo a Dios de la misma manera? Razón, servía a Dios y no servía a hombre. Bendito el nombre del Señor. Yo quiero que usted note, lo destituyen. ¿Qué haría usted? Es la pregunta. Si a usted lo destituyen, yo no quiero meterme en la mente suya, pero algunos de ustedes quizás lo destituyen de una amistad. Antes usted tenía un buen amigo, una buena amiga, y de repente ya no quiere ser su amigo. Lo destituyen de una amistad y ya usted quiere irse al infierno por eso. Hello, ¿están aquí o se durmieron? Antes, a usted le dicen, está en una posición en su trabajo, usted piensa que va a ser el manejante, el manager, y de repente lo discriminan y ponen a otro que sabe menos que usted, que tiene menos señoría que usted, y lo ponen en el lugar. ¿Cómo se siente usted? Mal, discriminado, y dice, me voy a hacer, y le pasan mil cosas por la cabeza. ¿Cómo se sentiría usted si le hubieran hecho esto? El héroe máximo de Israel es destituido injustamente. Yo quiero que usted note, en el versículo 14 dice, y David, ¿cómo dice? Se conducía prudentemente en todos sus asuntos. Y de nuevo dice, y Jehová estaba con él. Subraye eso. Saúl le tenía miedo. ¿Por qué? Jehová estaba con él. Estaba temeroso de él. ¿Por qué? Jehová estaba con él. Gloria sea el nombre de Dios. ¿Por qué lo sacaron del palacio? Porque Jehová estaba con él. Si alguien no está con Dios, lo va a rechazar a usted. Si su amigo, su amiga no está con Dios, lo va a quitar de su vista. Si su papá o su mamá no está con Dios, lo va a rechazar a usted. Entienda eso. Todo el que esté contra Dios será enemigo suyo por causa del Señor. Pero qué importa que nadie me quiera o no le quiera. Basta con que usted pueda decir, Jehová está conmigo. Si Jehová está conmigo, ¿quién contra mí? Gloria a Dios. No importa que haya o no haya reconocimiento. Lo importante es que Jehová Dios esté con usted. Y Dios está con nosotros si estamos en Jesucristo. Sea bendito el nombre del Señor para siempre. ¿Me permiten decir aleluya? ¿Con cuántos de ustedes está Dios? ¿Cuántos saben que Dios está con usted? ¿Cuántos están seguros que Dios está con usted? Pues díganle al vecino, me importa un pepino que no me quiera. Basta con que Dios me quiera. Me importa que me corran, si me rechazan o me botan, Jehová me recoge. Como dice la Biblia, aunque tu padre o tu madre te abandona, Jehová te recoge. ¿Me permiten glorificarlo? ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Si ama, si tiene la unción del Señor, no me hagan de ser. ¿Digo o no digo? Mire usted. Si usted tiene a Dios, no le va a caer bien a la gente. Perdóneme. comenzando con todos esos brujos, hijos del diablo, falsos predicadores, falsos farsantes, falsos hermanos. Amén. Pablo decía: peligro, peligro en el mar, peligro en los caminos, peligro de los romanos, peligro en los judíos. Y dice: peligro hasta con los falsos hermanos. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios está con usted? ¡Preocúpese porque Dios esté con usted! Se puede levantar 10 Saúles, pero si Dios está con usted, ¿qué dice la palabra de Dios? Por un camino saldrán tus enemigos contra ti, por 7 saldrán huyendo. Y habrá ocasiones donde usted tendrá que huir también, pero Dios le protegerá en esa huida. La presencia de Dios en usted va a hacer que a usted lo rechacen. Hermano, mi esposo no me quiere, está chueco. Ahora, si la chueca es usted, hay problema. Yo no sé lo que pasa, pastor, dice el Señor. Yo soy un angelito y desde que me cometí por la señora, vuela en escoba ella. Ya no me falta que me mate. No sé lo que pasa. Sea usted buen esposo, tema a Dios. Pero si la otra persona no teme a Dios, le va a rechazar. Si anda torcido, torcida, y el día que le resplandezca la luz del Evangelio, se va a dar cuenta cuán equivocado o equivocada estaba. Hay ocasiones donde usted llega a un lugar, hermano, y le cae mal a todo el mundo. Le dice: pero yo no he hecho nada. Claro que no ha hecho nada, por eso cae mal. Si hace algo, entonces cae bien. ¿No sabía usted que la presencia de Dios, la persona que está en oscuridad, usted, hermano, es una luciérnaga, es una linterna salvadoreña? Bueno, ya me mudé para Guatemala yo. Vivía en Santa Ana, ya me crucé del otro lado. Soy guatemalteco ahora. ¿Sabía usted que usted es una linterna? You are broadcasting everywhere. Y donde quiera que usted se meta, imagínese usted que usted se meta a una cantina, no vaya. Pero usted se meta a una cantina con una bombilla, con una lámpara de 1000 watts. Cuando usted sabe que la cantina, a propósito, es tan oscura de noche. Eso es tiniebla, con luces rojas ahí adentro. Y usted entre ahí adentro, hermanos míos, con una bombilla de 1000 watts, de esa del parqueo. Dios le bendiga, ya llegué. Le voy a decir: vete, porque se está alumbrando el pecado que estamos haciendo aquí. Eso es lo que hace Jesucristo. Jesús, gloria al Señor, dice su palabra en una forma bien clara, que los hombres no vienen a la luz para que no se manifiesten sus obras. David era un hombre justo, ungido, pulcro, sincero, obediente, temeroso a Dios. No engañaba, no robaba. Ahí estaba, Dios se gozaba en él. Y donde quiera que él llegaba, la presencia de Dios estaba. Saúl era engañador, pendenciero, estaba endemoniado, rechazado por Dios. Cuando David llegaba, Saúl se sentía culpable, mal, porque no tenía la unción que una vez tuvo. Y David le recordaba su presencia. Cada segundo, cada día, cada minuto que estaba frente al sol, le recordaba quién había sido Saúl que ya no era. Vamos a seguir mirando. David se conducía prudentemente. El que es prudente, versículo 14, el que es prudente se alegra con el prudente. El que es imprudente, llega un prudente, le echa mal el negocio. Y viendo a Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá, ¿qué dice? Amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces dijo Saúl: he aquí, yo te daré a Merab, mi hija. Acuérdese que Saúl, bocón, pendenciero, mentiroso, había ofrecido su hija mayor al que matara a Goliat. Merab, la hija de Saúl, por promesa le correspondía a David, porque se la habían ofrecido. Y ahora mire, este bandido, charlatán sinvergüenza, dice, yo te daré a Merá, mi hija mayor, por mujer, con tal de que me seas hombre valiente y pelee la batalla de Jehová. Saúl no tenía que decir eso. La condición había sido el que mate al gigante. Acuérdese usted, usted sabe de esto mejor que yo. El que mate al gigante, el IRS de Saúl no va a funcionar con la casa de su padre. Va a ser tax exempt. ¿Se recuerdan? Lo voy a hacer rico. ¿Se recuerdan? Le daré riquezas. ¿Dónde está la riqueza que le dieron? Palabra, se parecen a algunos maridos cuando quieren enamorar a una muchacha. De rodillas, besándole los pies. Mi amorcito, te voy a tener como reina de la cocina sucia. ¿Han visto ustedes los hombres? ¿Cuántos son hombres aquí? Bueno, yo sé que no van a decir amén porque ahí les fue. Pero también las doñas así son. Ahora sí dicen amén los hombres porque ya les fue. Mi reina, no sea payaso, te quiero ver diciendo mi reina a los 30 años de casado. Yo le dije en estos días, yo conozco a los hombres casados, a la pareja cuando son casadas y cuando son novios. Yo le dije, si yo veo dos personas agarradas de las manos en la calle caminando, son novios. Ya le dije, si usted va a un restaurante y mira en un booth, una pareja sentadita una al lado del otro, solo, en un bus uno al lado del otro, son novios. Si usted mira que uno está de un lado y el otro del otro lado, son esposos. Si usted mira que el hombre tiene las narices entre el plato y nunca, yo soy fisgón en eso, hermano. Y nunca levanta los ojos para ver a la esposa. Parece el perro que le dieron el pedazo de carne. Es esposo. Si usted mira a la señora saliendo del supermercado, arrastrando el carro con la pañalera, la pampalera, un muchachito sentado aquí, uno en la mano y otro pegado a la falda, y el marido con un palillo en la boca enfrente, o el hombre, cuatro pasos son casados. Y a veces se queda en el estacionamiento del carro y dice, ve que aquí te espero. Oyendo la radio, es esposo. Y los esposos dicen, amén, dame más, pastor. Pero este es mi punto. Mi reina, viviré de rodillas todos los días para besar tus pies. No sea payaso. Si usted mira una pareja y él le abre la puerta, no dije puerta, dije puerta, para que ella entre son novios. Si usted nota que ella se sube sola, son casados. Si usted mira que ella tropieza y él sale corriendo a ver qué pasó, son novios. Y si de repente usted dice, mira por donde camina, no sea bruta, son casados. Oiga bien, David no tenía, oiga bien, que hacer más nada. Él se había ganado la muchacha. Se parecen a algunos padres que uno conoce. Ponen tantas reglas que, ¿quién quiere cumplir tanta cosa? Si un favor le están haciendo de llevarse el pedazo de carne con ojo ese, ya hay que hacer. Favor le están haciendo. Imagínense ustedes. ¿Verdad que salen cara cuando ya la muchacha? Cuando ya la muchacha, olvídese, hay que gastar mucho ya. A ver quién se la lleva y la mantiene. Eso sí, como dijo un padre, sin devuelta. Usted se la lleva, pero no hay garantía, no viene para atrás. Oiga bien, en serio. David no tenía que hacer nada, le habían ofrecido a la mujer. Estoy inventando, se lo recuerdan ustedes. Le habían ofrecido a la mujer. Se la había ganado. Él se jugó la vida. Su precio fue jugarse la vida. Cuando todos estaban de cobarde, él se jugó la vida. no por ellos ni por la mujer, porque no lo hizo ni por ellos ni por la mujer ni por el premio, lo hizo por Jehová su Dios, para honrar al Dios de Israel. Pero como ñapa salvadoreña le tocaba a la muchacha. ¿Sabe usted lo que es ñapa? Es pilón en México, de pilón. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es ñapa aquí? Levanten la mano. Todos los salvadoreños saben lo que estoy diciendo. Y los colombianos también. Es de pilón, de pilón. Esa muchacha era un regalito que le tocaba. Ahora bien, ahora viene y le pone más requisitos. Séme hombre valiente. En otras palabras, demuéstrame que eres valiente. Y a David había demostrado que era valiente. Este payaso no tenía que venir a poner más pruebas. David había mostrado, había sido ahora, pues ya por algún tiempo, general del ejército. Entraba, salía y daba victoria a Israel y victoria a su rey. Demuéstrame que eres valiente. Pelea la batalla de Jehová. David peleaba la batalla de Jehová. Ahora note usted la malicia, versículo 17. Mas Saúl decía, ¿por qué lo decía? No será mi mano contra él, sino contra él la mano de los filisteos. Lo hacía diciéndole, aviéntate, pelea mucho, para ver si los filisteos lo mataban. Pero David respondió a Saúl, mire qué prudencia. Oiga bien, esa muchacha ya era de él. ¿Se recuerdan que era de él? Le tocaba, se la habían prometido. Pero note lo que David dice, prudente. Aprende de David que Dios no te deja. Si tiene que dejar y perder en algunas cosas, pues hay que perder. Pero Dios recupera, Dios nos premia. Porque no es el hombre el que nos premia, es al Dios que nosotros servimos. Si usted sirve al hombre, va a esperar premio del hombre. Pero si sirve a Dios, no es el hombre que lo va a premiar, es el Dios Todopoderoso. David respondió, versículo 18, Saúl, ¿quién soy yo o qué es mi vida? ¿O la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno de rey? David le dijo, ¿sabes qué, Saúl? Realmente a mí no me interesa. ¡Qué cachetada! Aquel lo estaba haciendo con malicia, para que se vaya a pelear. ¡Oh! ¿Quién no quiere ser yerno del rey? Título, cuidado, el rey es mi suegro. ¡Ay, qué cosa! David dijo, ¿sabes qué? Ni tu hija, ni tu título a mí me interesa. En primer lugar, yo me doy mi posición. Tú eres rey, yo soy pastor de ovejas. Tú eres rico, ¿eh? Porque eres rey, porque vive de los impuestos de todos. ¿Eh? Mi familia es pobre en Israel. Y yo soy un hombre pobre. Así que a mí no me interesa ser lleno de rey. Déjame como estoy. Y tu hija, que le aproveche a otro. ¿Se da cuenta? Ahora bien, había un compromiso. Versículo 19, miren los bandidos de Saúl. Y llegando el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David. Acuérdense que ese hombre había jurado por Jehová, había comprometido su palabra frente a Goliat, cuando estaba Goliat allá, de que él iba a dar su hija. Y fue frente al pueblo, todo el ejército lo sabía. ¿Cómo iba a quedar el rey? Pero mire usted, un rey que no tiene palabra. Por eso yo le he dicho, el hombre de Dios, la mujer de Dios, tiene palabra. Guarde su palabra. Gloria sea el nombre del Señor. Cuidado. Oiga, llegando el tiempo de dar a Merab, la hija de Saúl, que el tiempo que se le había de dar a David, fue dada por mujer, ¿a quién? A Adriel Mecolatita. Ok, como a David no le interesaba mucho la muchacha, a David ni le pudo. So what? I don't care. Dios está conmigo. Yo quiero que usted note, obviamente, ahora, humanamente la carne, ¿cómo se sentiría? Me engañaron, me despreciaron. A los ojos parece ser del pueblo, parece que esto no le pareció bien a la gente. Dijo, oye, pero se la habían ofrecido a él y se la dieron a otro. ¿Cómo está esto? Y hubo quizás algún comentario que quizás, y esto son ideas mías, quizás oyó al oído del rey. Entonces, oiga bien, en el versículo 20, Saúl quiere ahora arreglar el asunto. Oiga bien, y le dice en el versículo 20, pero Mical, la otra hija de Saúl, la más chiquita, amaba a David. Tú eres un generalote así, muchacho bueno, bonito y barato. Ay, usted se imagina, todas las mujeres le gustan los hombres valientes, ¿verdad que sí, hermana? No se atreven a decir amén. O vamos a ser honestas, ustedes, hermanas, con nosotros los hombres. ¿Cuántas de ustedes le gusta un hombre valiente? Mire, ese amén no se lo creo yo, tan chiquito. A ver, vamos a barajar esto de otra manera. ¿Le gustaría a usted que venga un hombre o una trulla de hombre a querer golpearla y que no haya ni siquiera el marido de su casa que la defienda? A ver, ¿cuántas de ustedes le gustaría un hombre que las defienda? Entonces sean sinceras. ¿A cuántas de ustedes les gusta mantener a su marido? ¿Sabe que a mí me encantaría que Marta me mantuviera? Yo no sé, ¿verdad? No me ha tocado. Yo le digo a mí, le voy a decir lo que yo le digo a mi esposa. Esto es un chismecito entre nosotros aquí. Yo digo, ¿sabes qué, mi amor? Me gustaría quedarme un mes acostado en el mueble sin hacer nada. Dice, ¿pero quién va a predicar? Digo, bueno, ponemos el pastor automático. ¿Verdad que? Ahora, ¿se imagina usted lo chulo que sería vivir así 3 años? Sí, acostado en un mueble que todos se lo traigan allí. ¿A cuántos de ustedes, caballeros, les gustaría eso? Levanten la mano, ayuden. Vamos a hacer un cambio. Vamos a hacer este jueguito, hermano, ¿quiere? Vamos a hacer un cambio. La mandamos a ella al trabajo de nosotros y nosotros nos quedamos en el trabajo de ella. ¿Cuánto quieren? Mejor seguimos aquí. Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y fue dicho a Saúl. Oye, dice, oye, tu hija chiquita, por lo menos cubre este asunto, quedaste mal. Había ofrecido a la hija grande y mira lo que hiciste. Dice, pero mira, si quiere tapar un poquito, tu hija menor, como que el muchacho le cae bien. Dijo Saúl, versículo 21, yo se la daré, pero note por qué. No, mire qué payaso este, para que le sea por lazo. Y para que la mano de los filisteos sean contra él. Le voy a dar mi hija, voy a sacrificar mi hija, dijo, para que mi hija, por culpa de ella, lo maten. Oye, este hombre era malvado, estaba endemoniado Saúl. Hay gente que a mí dice, hermano, se salvó Saúl, ¿cuándo se va a salvar una cosa así? Sigue mirando. Dice, Saúl pues... Dijo pues Saúl a David, versículo 21, por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a su siervo, dice, habla en secreto a David. Ahora, oiga bien, lisonja. En otra palabra, vayan, pero por ustedes, diciéndole, he aquí el rey te ama. Mentirosos, habladores, sinvergüenza. Y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron esta palabra a los oídos de David. Y David dijo, ¿qué le parece a ustedes poco ser lleno del rey? Siendo yo hombre pobre y de ninguna estima, ¡qué humilde! ¿Creen ustedes que es cualquier cosa ser lleno del rey? Acuérdese que había que pagar la muchacha. Las mujeres se vendían en aquel entonces. En el día de hoy son muy baratas. Cuestan 41 pesos en la corte. ¿Cuántos de ustedes van en este año hay casaderas? ¿Cuántos ya compraron? 41 pesos. ¿Tú, muchachito? Se levantó la mano. Ok. En aquel tiempo costaba. Y había que cumplir los requisitos del padre. Porque si no, el papá no la daba. Oiga esto. Y David dice, oye, ¿acaso cree que es algo fácil? ¿Dónde voy yo a sacar para la dote? Porque... para ser lleno de rey, el pago es muy grande. Ahora bien, ¿le parece, dice el versículo 23, poco ser lleno de rey, siendo yo hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dijeron la respuesta diciendo, tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo, díganle a David, el reino desea la dote, no me la compre, sino tráigame 100 prepucios de filisteo. No voy a entrar en detalle, pero el que tiene oído para oír entiende lo que eso es. En otra palabra, mata 100 soldados filisteos y tráeme la prueba de que lo mataste, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David de manos de los filisteos. Era para que los filisteos lo mataran. Cuando sus siervos declararon esta palabra a David, pareció bien a los ojos de David ser lleno del rey. Y antes del plazo, que el plazo se cumpliese, se levantó David con su gente y mató a 200 hombres. Eran 100, trajo 200. En otra palabra, pagó el precio de dos, aunque nada más le dieron una. Tremendo. ¿A qué él pensaba que lo iban a matar los filisteos? No, 200 filisteos. Ahora bien, dice, y entregó todos al rey a fin de hacerse lleno del rey. Y Saúl, no le quedó otra, le dio a su hija Mical por mujer. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija lo amaba, tuvo más temor de David. Ahora dijo, a la torre. No solamente no lo mataron los filisteos, sino que ahora de a tiro, ahora lo tengo más cerca porque ahora es mi yerno. Ahora está más cerca del trono que antes, porque ahora es el esposo de mi hija, es de la familia. Y Jehová está con él, Dios no está conmigo. A la torre, dijo el mexicano de Saúl. Ahora sí es verdad que a Josefa le dio calambres. ¿Cómo le voy a hacer? Y tuvo más temor de David todavía. Ven, cuando Dios está con usted, oiga esto, creyente, en esta noche, el enemigo maquina, pero Dios destruye los planes de su enemigo, si Dios está con usted. El maligno quiere engañar, pero Dios le protege porque está viendo el corazón del maligno, del que busca su vida. Y Dios ha dicho, yo estoy para protegerte. Déjeme glorificarle, sea bendito su nombre para siempre. ¿Con cuántos de ustedes Dios está? Dice aquí, versículo 29, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía, ¿qué cosa? Más éxito. Oiga bien, uno de los salmos, el Salmo 23, David dijo bien claro, aderezas mesas, y estas son las experiencias de David. Si usted estudia los salmos davídicos, los salmos que escribió David, son experiencias, cánticos escritos de todas estas experiencias. Cuando él dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará, me hará descansar en lugares de delicados pastos, junto a aguas de reposo me pastoreará, él confortará mi alma. Y luego dice, tú me pones a comer bueno, me prepara la mesa en presencia de los que me angustian. Unge mi copa con aceite, mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia estará conmigo todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová habitaré por largos días. Si Dios está contigo, oh, yo no sé si usted entiende este asunto, este es el punto. Asegúrese de que el rostro del Señor le sonría como el sol ilumina a la tierra y calienta la tierra. Dios le sonríe calentando su alma con su unción y con su corazón. Asegúrese de esto. Cada trampa que Saúl ponía, peor le iba a Saúl y mejor le iba a David. más éxito. Y oiga bien, dice David, tenía más éxito y todos los siervos de Saúl. Más que todo, que los siervos de Saúl. Por lo que se hizo de mucha estima. Gloria al nombre del Señor. Ahora yo quiero que usted note, versículo, capítulo 19, entramos en otro capítulo ya. Rápido. Habló Saúl a Jonatán, su hijo. Acuérdese que Jonatán había hecho un pacto solemne delante de Dios para con David, pacto de amistad. ¿Se recuerda usted? Jonatán era el amigo. Ahora yo quiero que usted note, número uno, ¿cuál fue el primer motor que se le apagó a David? Su posición. Se la quitaron, pero Dios estuvo con él y nunca necesitó su posición. Dios estaba con él. Pirio, punto. Ahora vamos a entrar en el segundo motor que se le apaga. Capítulo 19, versículo 1. Habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos, para que matasen a David. ¡Qué miseria! Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Y dio aviso a David diciendo, Saúl, mi padre, procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana. Oiga bien, el propio hijo del rey vino y le movió una oreja a David, porque también su hijo lo amaba. Dice, dio aviso a David, cuídate hasta la mañana y estate en un lugar oculto y escóndete. Versículo 3, y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo, donde esté. Yo hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Jonatán se negaba a creer. Jonatán amaba a Saúl, su papá. Yo quiero que usted note, aquí había un amor dividido. Jonatán amaba a David, pero Jonatán también amaba a su padre y respetaba a su padre. Y Jonatán no era un muchacho joven, Jonatán era un señor ya con hijos. No era un muchachito. Amaba genuinamente a su padre. Y yo quiero que usted note, Jonatán entra en un papel de negociador, de embajador de paz. Déjame mediar entre estos dos enemigos. Por un lado, este es mi padre, está medio loco el viejo. Todo endemoniado, pero es papá. Por el otro lado, aquel es inocente, aquel es valiente, Jehová está con él y es justo. No pueden hacerle una injusticia a él. Y yo quiero que usted note, Jonatán era un hombre justo. Un hombre de Dios. Y viene Jonatán y dice a David, mira, papá te va a limpiar el pico. Cuídate porque tú no sabes el peligro. Ya me dijo que quiere matarte. Déjame ir a negociar con él por ti. A ver qué pasa. Estás escondido y yo te voy a decir en qué termina esto. Vamos a ver qué pasó. Dice versículo 4. Y Jonatán habló bien de David a Saúl. Y le dijo, no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Él tomó su vida en su mano y mató al filisteo. En otras palabras, y él se expuso a que lo mataran por ti. Cuando mató a Goliat, que estaba diciendo, y mató al filisteo. Y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Y tú lo viste, y te alegraste. ¿Por qué pues pecará contra la sangre inocente matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró Saúl. La promesa de un impío, hermano. Juró Saúl y dijo, vive Jehová, que no morirá. Y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras. Y él mismo trajo a David a Saúl. Y estuvo delante de él como antes. Nada más que en la tierra mía, que quizás sea la suya. Hay un refrán que dice, la alegría en casa del pobre dura poco tiempo. Se parece a mucha gente que son enemigos. Y luego dice que se reconcilian. Un día antes de la Santa Cena. Como no quieren irse al infierno. Andan corriendo, buscando a ver cómo reconciliarse. Hermana Guarache, hermano Chancleta. ¿Me perdonas? Oh, sí, te perdono. Dame la Santa Cena, el pan, el vino. Al mes, el mismo pleito otra vez. y no que se habían reconciliado. Se parece a una pareja de esposos. Bueno, mejor no quiero, pero ahí le fue. Yo le conté una historia, esta historia en estos días. Habían dos viejitos, cascarrañosos los dos, cascarrabia los dos. Olvídese que esos dos vivían matándose. Y los dos estaban en un solo cuarto, dormían en cama separada, uno a la derecha y otro a la izquierda, en un cuarto. Y estaban tan malos los dos, que uno le dijo al otro, yo creo que me voy a morir. Y el otro dijo, no, yo también creo que me voy a morir. Bueno, el asunto fue que se estaban reconciliando. Y le dijo el viejito, mira, déjame confesarte todo lo que he hecho. ¿Te recuerda la vecina? Sí, pues te fui infiel con ella. ¿Te recuerda la comadre? Sí, pues te fui infiel con ella. Y le confesó todo. Y ella decía, sí, mi amor, yo te perdono. No se preocupe, mi rey, yo lo perdono. Váyase al cielo tranquilo. Pero dijo ella, también quiero decirte algo. ¿Te recuerda el vecino? Pues también te fui infiel con él. ¿Y te recuerda el compadre? Y también, no se preocupe, mi reina, todo está bien. Váyase al cielo si le toca ese primero. Y estaban como santa palomita. Pero terminando las confesiones, dijo, ok. Pero mira, mi amor, le dijo el viejo, si no te mueres, yo te mato. ¿Te he perdonado? Te he perdonado porque te estás muriendo. Y no hay ningún problema. Pero tú que te paras de esa cama, y yo te mato. Se parece así a las reconciliaciones de algunos hermanos. Oiga bien. Ahora llega David otra vez a palacio. Se olvidó todo, ¿verdad? Hagan fiesta que llegó el pródigo al palacio. David dice, estuvo delante de él como antes. Después, versículo 8, hubo de nuevo guerra. Salió David y peleó contra los filisteos. Y los hirió con gran estrago y huyeron delante de él. Otra vez viene el demonio. Versículo 9. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl. Y estando sentado en su casa, teniendo lanza en la mano, de nuevo. Mire usted, cuando se endemoniaba le daba por jugar con lanza en la casa. Y mientras David estaba tocando, otra vez David echándole el chango con el arpa. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza en la pared. Pero él se apartó delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. Y David huyó y escapó aquella noche. Se fue. Ahora, nótese versículo 11. David se escapa. ¿Y a dónde va a refugiarse? A su casa, ¿verdad? Donde él vivía. Saúl envió luego un mensajero a la casa de David para que lo vigilasen y lo matasen en la mañana. David huyó, pero detrás venía el ejército. Mas Mical, su mujer, avisó, Mical era la hija menor de Saúl, avisó a David diciendo, si no salva tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana. Y él se fue y huyó y escapó. Ahora bien, yo quiero que usted note que aquí David prácticamente pierde la comunión con su mujer y con su esposa. Aquí hay un problema serio. Y es la segunda cosa que David pierde. Pierde a su esposa. Yo quiero que usted note. Ese es el segundo motor que pierde, su esposa. Cuando usted pierde su posición, usted tiene un lugar donde refugiarse. Qué bueno cuando usted está casado que tiene una buena esposa, un buen esposo, comprensivo, que sabe entenderle, y que usted se acerca a esa persona y puede platicar con él o platicar con ella. Y le sabe comprender a gente que ha perdido a su esposa aunque esté viviendo en la casa con ella. Ha perdido a su esposo aunque esté durmiendo en la casa con él, porque no hay una comunicación. Qué terrible muchas veces cuando a veces se pierde el esposo o la esposa por separación, por muerte. Y llega un momento donde usted se queda solo. Yo a veces, haciendo mis ejercicios macabros que a veces hago en mi mente, me pongo a pensar, ¿qué sería de mí si yo me viera sin mi esposa? A la torre. Yo le dije en estos días, mi esposa salió dos días, un día, fue un día, dos días, al entierro de su hermana y yo me quedé solo. Solo y bien solo que me quedé. Y yo miraba aquella casa y yo decía, Dios mío, pero ¿qué es esto? Esta mujer sí me hace falta a mí. Oiga bien, y veía la estufa, ¿quién quiere cocinar solo? Parecía un perro enjaulado yo ahí, con las orejas tiradas para abajo y la cara caída. Sí, hermano, y nada más fui allí al valle. Y yo dije a la torre, ¿y si esta mujer se me muere? Todas esas cosas le pasa a uno por la mente. Mi esposa y yo casi nunca nos hemos separado. Una o dos veces, una vez fui a predicar, 2 días. Y hermano, duré más en el teléfono que los 2 días que andaba predicando. Y creo que esta vez, ha sido la única vez que nos hemos separado. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.